11. Los prometidos juegan al gato y el ratón. Abandonar sin disimulo alguno una reunión política para demostrar abiertamente el desacuerdo no impide a quien lo hace sentarse luego a la mesa de sus adversarios. A pesar de su estallido de la mañana, el duque de Borgoña accedió a los ruegos de que asistiera al banquete de familia que el conde de Poitiers ofrecía aquel mismo día en la mansión de Vincennes. La familia real de Francia, incluidos primos y dignatarios, se componía de más de 100 personas. Todas se trasladaron a Vincennes entre altas y bajas vísperas, es decir, sobre las 5 de la tarde, y se sentaron a las mesas de caballetes cubiertas con grandes manteles blancos. La presencia del duque de Borgoña hizo más evidente la ausencia de Roberto de Artois. «Mi hijo, al salir de palacio, ha caído enfermo debido a las cosas que ha oído», dijo Blanca de Bretaña. «¿Verdaderamente ha enfermado?», respondió Felipe de Poitiers. «Espero que no se haya hecho daño al caer de tan alto». Nadie se extrañó de no ver al conde de Clermont, a quien su hijo se había apresurado a recluir en su residencia en cuanto hubo rendido homenaje. Felicitaron a Luis de Borbón por la buena impresión que había producido su padre y deploraron que la enfermedad de éste, noble enfermedad, por otra parte, ya que se debía a un accidente de armas, no le permitiera tomar parte con mayor frecuencia en los asuntos del reino. La comida empezó así con relativo buen humor. El condestable y el duque de Borgoña habían sido colocados a tal distancia que no pudiera reavivarse el fuego. Carlos de Valois seguía con su propia perorata. Lo más asombroso era la cantidad de niños que asistían a aquella comida. Como Ed de Borgoña había puesto como condición para su asistencia que estuviera presente la pequeña Juana de Navarra, en reparación del ultraje que la asamblea le había hecho, el conde de Poitiers tuvo que llevar a sus tres hijas, el conde de Valois a sus retoños más jóvenes, el conde de Évreux a su hijo e hija que estaban todavía en edad de jugar a muñecas, el delfín de Vienne a su pequeño Geek, prometido de la tercera hija del regente, y Luis de Borbón a sus hijos en edad de andar. No podían llamarlos por sus nombres de pila. Blancas e Isabeles, Carlos y Felipes se confundían. Cuando alguien gritaba «Juana», seis cabezas se volvían a la vez. Todos aquellos primos estaban destinados a casarse entre sí para servir a la política de sus padres, quienes a su vez habían sido casados de la misma forma con sus más cercanos parientes. ¿Cuántas dispensas habría que solicitar al Papa para anteponer los intereses territoriales a las leyes de la religión? ¿Cuántos cojos y dementes en perspectiva? La única diferencia entre la descendencia de Adán y la de Capeto era que en esta última aún se evitaba la reproducción entre hermanos y hermanas. El pequeño delfín y su prometida, la pequeña Isabel de Poitiers, que pronto no sería llamada más que por el nombre de Isabel de Francia, ofrecían un espectáculo de la más emocionante armonía. Comían del mismo plato. El delfinito elegía para su futura esposa los mejores trozos de guisado de anguila y se los metía a la fuerza a la boca, embadurnándole toda la cara. Los otros niños les envidiaban su situación de pareja. Iban a construirles en el interior de la casa del regente un palacete particular con su palafrenero, su lacayo y sirvientas. Juana de Navarra no comía nada. Todos sabían que su presencia en el banquete había sido impuesta, y como los niños son rápidos en adivinar los sentimientos de sus padres y en exagerar sus demostraciones, todos volvían la espalda a la infeliz huérfana. Juana era de los más pequeños, solo tenía 5 años, con la única diferencia de que era rubia. En todos sus rasgos comenzaba a parecerse mucho, frente prominente, pómulos salidos, a su madre. Era una niña solitaria que no sabía jugar y que vivía entre domésticas en las vacías habitaciones del palacio de Nel. Nunca había visto tanta gente reunida ni oído tanto ruido de voces y vajilla, y miraba con una mezcla de admiración y espanto aquella sucesión de víveres que se depositaban sin cesar sobre las inmensas mesas rodeadas de grandes comilones. Se daba perfecta cuenta de que no la querían. Cuando hacía una pregunta, nadie le contestaba. A pesar de su corta edad, tenía el juicio suficientemente desarrollado para pensar: «Mi padre era rey, mi madre era reina, pero han muerto y ahora ya nadie me habla». Jamás olvidaría aquella comida en Vincennes. A medida que subía el tono de las voces y se generalizaban las risas en aquel banquete de gigantes, la tristeza y la angustia de la pequeña Juana se intensificaban. Luis de Évreux, que desde lejos la vio a punto de echarse a llorar, ordenó a su hijo: «Felipe, ocúpate un poco de tu prima Juana». El pequeño Felipe quiso imitar al joven delfín y llevó a la boca de su prima un trozo de esturión con salsa de naranja que ella escupió desdeñosamente sobre el mantel. Como los coperos servían sin cesar los vinos a todos los invitados por igual, se hizo evidente que la chiquillería vestida de brocado iba a indisponerse, y antes de comenzar el sexto plato, la enviaron a jugar a los patios. A esos hijos de reyes les ocurrió, pues, lo mismo que a todos los niños del mundo en los banquetes: se vieron privados de sus platos preferidos, los dulces y los postres. En cuanto terminó el festín, Felipe de Poitiers tomó del brazo al duque de Borgoña y le dijo que deseaba hablar con él en privado. «Vamos a comer los dulces a solas, primo. Venid con nosotros, tío», añadió, volviéndose hacia Luis de Évreux. Llamó también a Guillermo de Melo, consejero del duque, para que las partes estuvieran equilibradas. Llevó a los tres hombres a una pequeña sala contigua y mientras le servía el vino azucarado y los dulces, comenzó por expresar su gran interés en llegar a un acuerdo y cuáles eran las ventajas del reglamento de regencia. «Como sé que ahora los ánimos están muy exaltados», dijo, «me ha parecido conveniente postergar la decisión final hasta la mayoría de edad de Juana. Para entonces habrán pasado 10 años, y vos sabéis tan bien como yo que en 10 años las opiniones cambian bastante, aunque solo sea porque los que sostienen las más violentas pueden haber muerto. Creía, pues, serviros, primo, al actuar tal como he hecho, y me parece que habéis comprendido mal mis propósitos. Puesto que vos y Carlos de Valois no podéis por ahora poneros de acuerdo, tratad cada uno de entenderos conmigo». El duque de Borgoña seguía enfurruñado. No era hombre inteligente y siempre temía ser engañado, lo cual no evitaba que lo fuera frecuentemente. La duquesa Inés, a quien no cegaba el amor maternal, le había hecho antes de su marcha severas recomendaciones. «Ten cuidado de no dejarte engañar. Piensa bien las cosas antes de hablar, y si no se te ocurre nada, cállate y deja hablar al señor de Melo, que tiene la inteligencia más despierta que la tuya». Ed de Borgoña, a los 22 años, habiendo asumido el título y las funciones de duque, vivía aún atemorizado por su madre y temblaba porque tendría que justificarse ante ella. No se atrevió a responder abiertamente a las propuestas de Felipe. «Mi madre os ha hecho llegar una carta, primo, en la que os decía...» «¿Qué decía esa carta, señor de Melo?» «La señora Inés solicitaba que la señora Juana de Navarra fuera puesta bajo su custodia, y le extraña, mi señor, que todavía no le hayáis contestado». «Pero, ¿cómo podía hacerlo, primo?» respondió Felipe, dirigiéndose a Ed como si Melo no desempeñase entre ellos el papel del intérprete. «Es una decisión que atañe a la regencia. Ahora es cuando puedo dar satisfacción a esa petición. ¿Quién os dice, primo, que pienso denegarla? Os llevaréis con vos, según creo, a vuestra sobrina». El duque, sorprendido de encontrar tan poca resistencia, miró a Melo con una cara en la que se leía: «He aquí un hombre con quien uno se puede entender». «A condición, primo», continuó el conde de Poitiers, «de que vuestra sobrina no se case sin mi consentimiento. Resulta algo evidente. Se trata de un asunto que importa demasiado a la corona y vos debéis contar con nuestra opinión para dar esposo a una joven que un día puede convertirse en la reina de Francia». La segunda parte de la frase hizo que Ed se tragara la primera. Creyó de verdad que la intención de Felipe era hacer coronar a Juana si la reina Clemencia no daba a luz un hijo. «Desde luego, primo», dijo. «Sobre este punto estamos completamente de acuerdo. Entonces, nada nos separa. Ya podemos firmar nuestro compromiso», dijo Felipe. Sin más dilación, hizo llamar a Mail de Noyer, que tenía la mejor pluma para redactar aquella clase de pactos. «Señor Mail», le dijo, vais a escribir sobre Vitela lo siguiente: Nos, Felipe, par y conde de Poitiers, regente de los reinos por la gracia de Dios, y nuestro bienamado primo, magnífico y poderoso señor Ed IV, par y duque de Borgoña, juramos sobre las sagradas escrituras prestarnos servicio y leal amistad. Hablo en términos generales, señor Mile. Y por esta amistad que nos juramos, hemos decidido en común que la señora Juana de Navarra... Guillermo de Melo tiró al duque de la manga y le dijo algo al oído que hizo que el duque comprendiera que estaba a punto de caer en una encerrona. Primo, exclamó, mi madre no me ha autorizado a reconoceros como regente. Habían llegado a un punto muerto. Felipe solo consentía ceder la custodia de la niña si el duque aceptaba el reglamento de regencia. Ofreció diversas garantías, pero el otro se obstinaba. Era sobre los derechos a la corona, sobre lo que exigía un compromiso formal. Si no tuviera ese Melo, que es astuto, se decía el conde de Poitiers, Ed ya habría capitulado. Fingiendo estar cansado, extendió sus largas piernas, cruzó los pies y se frotó la barbilla. Luis de Évreux lo observaba y se preguntaba cómo iba a salir del apuro. No tardarán en agitarse las lanzas de Dijon, pensaba aquel hombre prudente. Estaba a punto de aconsejar ceder en los derechos sobre la corona cuando Felipe preguntó de pronto al borgoñón. Veamos, primo, ¿no deseáis casaros? El otro abrió unos ojos como platos, creyendo en primer lugar, ya que no era inteligente, que Felipe quería prometerlo a Juana de Navarra. Puesto que acabamos de jurarnos eterna amistad, prosiguió Felipe, como si se hubiera redactado y firmado el acuerdo, y por ella, mi querido primo, me prestáis gran apoyo, quisiera a mi vez corresponderos. Me agradaría reforzar nuestro afectuoso lazo, bellamente, con un parentesco más estrecho. ¿No tomaríais en matrimonio a Juana, mi hija mayor? Ed IV miró a Melo, luego a Luis de Évreux y por fin a Mile de Noyer, que esperaba con la pluma en alto. Pero, primo, ¿qué edad tiene vuestra hija?, preguntó. 8 años, primo, respondió Felipe y tras una pausa agregó. Posee también el condado de Borgoña, heredado de su madre. Ed levantó la cabeza como un caballo que huele la avena. La unión del ducado de Borgoña y el condado del mismo nombre constituía el sueño de los duques hereditarios desde el tiempo de Roberto I, nieto de Hugo Capeto. Juntar la corte de Dol y la de Dijon, unir los territorios que iban desde Auxerre hasta Pontarlier y desde Mâcon hasta Besançon. Tener una mano en Francia y otra en dirección al Sacro Imperio, ya que el condado era palatino. Ese espejismo se haría de pronto realidad. Se abriría la ruta del imperio con su prestigio carolingio. Luis de Évreux no pudo por menos de admirar la audacia de su sobrino. En un juego que parecía perdido, daba un gran paso adelante. Pero considerando más atentamente la proposición, el razonamiento de Felipe resultaba claro. Al fin y al cabo, lo único que proponía eran las tierras de Mahó. Habían concedido a esta el Artois, a expensas de Roberto, para que renunciara al condado. Por dote de su mujer, el condado había pasado a Felipe con el fin de que pudiera optar a la elección imperial. Ahora, Felipe codiciaba la corona de Francia, o al menos la regencia por 10 años. El condado le interesaba menos, a condición de que solo fuera a parar a un vasallo, como era el caso. ¿Podría ver a la señora vuestra hija?, preguntó Ed sin vacilar, sin pensar siquiera en notificarlo a su madre. ¿Acabáis de verla en la comida, primo? Cierto, pero no bien. Quiero decir, no la había considerado bajo este aspecto. Enviaron a buscar a la hija mayor del conde de Poitiers, que estaba jugando al gato y el ratón con sus hermanas y los otros niños. ¿Qué queréis? ¡Dejadme jugar!, dijo la niña, que perseguía al delfinito al lado de los establos. «Mi señor vuestro padre os reclama», le dijeron. En cuanto agarró al pequeño Guigue y gritó «¡Tate!», pegándole en la espalda, siguió, mohína y descontenta, al chambelán que la llevaba de la mano. Sofocada, con las mejillas arreboladas, el cabello tapándole la cara y su vestido de brocado lleno de polvo, se presentó ante su primo Ed, que tenía 14 años más que ella. Era una niña, ni fea ni guapa, todavía delgadita, que no podía darse cuenta de que su destino se confundía en aquel instante con el de Francia. Hay niñas que dejan adivinar el aspecto que tendrán de adultas. Esta no. Lo único que veía Ed era el condado de Borgoña como una aureola. Una provincia es algo hermoso, pero es preciso que la mujer no sea deforme. Si tiene las piernas derechas, acepto, se decía el duque. Tenía razones para temer sorpresas de esta clase, ya que su segunda hermana, menor que Margarita y casada con Felipe de Valois, no tenía los talones a la misma altura. En la enemistad de los Valois con los Borgoña, esta cojera, que no aparecía en el contrato, tenía mucho que ver. El duque pidió, pues, sin que ello extrañara a nadie, que levantaran las faldas a la niña para apreciar la forma de sus piernas. La pequeña tenía las pantorrillas y los muslos delgados, como su padre, pero no había deformidad. «Tenéis razón, primo», dijo el duque. «Esta será la mejor manera de sellar nuestra amistad». «¿Veis?», exclamó Poitiers. «¿No vale más esto que querellarse? De ahora en adelante quiero llamaros yerno». Le abrió los brazos. El yerno tenía solo 30 meses menos que el suegro. «Vamos, hija mía, besad a vuestro prometido», dijo Felipe a la niña. «¿Ah, es mi prometido?», preguntó la pequeña. Se irguió orgullosa y añadió, «¿pero si es mayor que el delfinito?». «Qué buena idea tuve el mes pasado», se decía Felipe, «al darle al delfín mi tercera hija, y en cambio conservar esta otra que dispone del condado». El duque de Borgoña tuvo que levantar a su futura esposa para que le diera en la mejilla un gran beso mojado. Tan pronto como la dejó en el suelo, la niña echó a correr en dirección al patio para anunciar orgullosamente a los otros niños, «¡Estoy prometida!». Se interrumpieron los juegos. «Y no a un prometido pequeño como el tuyo», le dijo a su hermana, señalando al hijo del delfín. «El mío es mayor, como nuestro padre». Luego, a la pequeña Juana de Navarra, que estaba mohína y un poco apartada, le informó, «Ahora voy a ser tu tía». «¿Por qué mi tía?», preguntó la huérfana. «Porque seré la esposa de tu tío Ed». Una de las hijas del conde de Valois, que solo tenía 7 años, pero que estaba enseñada para repetirlo todo, se precipitó al castillo, buscó a su padre, que conspiraba en compañía de Blanca de Bretaña y de otros señores de su partido, y le contó lo que acababa de oír. Carlos se levantó derribando el asiento y se lanzó como una flecha hacia la pieza en que se encontraba el regente. «¡Ah, mi querido tío, sed bienvenido!», exclamó Felipe de Poitiers. «Precisamente iba a haceros llamar para que fuerais testigo de nuestro acuerdo». Le tendió el acta que Nail de Noyer acababa de redactar de esta manera: «Para firmar aquí, con todos nuestros parientes, las cláusulas que acabamos de acordar con nuestro buen primo de Borgoña y por las cuales estamos de acuerdo en todo». Amarga semana para el emperador de Constantinopla, que no tuvo más remedio que capitular. Después de él, Luis de Évreux, Mahón de Artois, el delfín de Vienne, Amadeo de Saboya, Carlos de la Marche, Luis de Borbón, Blanca de Bretaña, Guy de Saint-Paul, Enrique de Sully, Guillermo de Harcourt, Ansel de Joinville y el condestable Gaucher de Châtillon estamparon su firma al pie del acuerdo. El tardío crepúsculo de julio caía sobre Vincennes. La tierra y los árboles estaban impregnados todavía del calor de la jornada. La mayor parte de los invitados se había marchado. El regente fue a dar un paseo bajo las encinas en compañía de sus familiares más próximos, que lo habían seguido desde Lyon y habían asegurado su triunfo. Bromeaban un poco acerca del árbol de San Luis que no lograban encontrar. De pronto, el regente dijo: «Mis señores, guardo una dulce alegría en el corazón. Mi buena esposa ha dado hoy a luz un hijo». Respiró profundamente, con felicidad, con delicia, como si el aire del reino de Francia le perteneciera verdaderamente. Se sentó en la hierba, con la espalda apoyada en un tronco, Contemplaba las hojas de los árboles que se recortaban sobre el cielo rosado cuando Gaucher de Châtillon llegó a grandes zancadas. «Mi señor, vengo a traeros una mala noticia», dijo. «¿Ya?», exclamó el regente. «Vuestro primo Roberto acaba de ponerse en camino hacia el Artois». Segunda parte. El Artois y el cónclave. 1. La llegada del conde Roberto. Una docena de caballeros procedentes de Doullens y conducidos por un gigante con cota de malla del color de la sangre, atravesaron a galope el pueblo de Bugmaison y se detuvieron en el punto más elevado del camino. Desde allí se divisaba una amplia llanura de trigales, cortada por ondulaciones del terreno y ayales, que descendía escalonadamente hacia un horizonte de bosques lejanos. «Aquí comienza el Artois, mi señor», dijo uno de los jinetes, el señor Juan de Verrain, dirigiéndose al jefe de la tropa. «Mi condado. He aquí por fin mi condado», dijo el gigante. «He aquí una buena tierra que no he pisado desde hace 14 años». El silencio de mediodía se extendía por los campos bañados por el sol. Se oía el resoplido de los caballos después del esfuerzo realizado y el revoloteo de los abejorros ebrios de calor. Roberto se apeó rápidamente, le arrojó la brida a su criado Lormé, trepó por el talud herboso y se metió en el primer sembrado. Sus compañeros permanecieron inmóviles, respetando su solitaria alegría. Roberto avanzó con su paso de coloso entre las espigas maduras y doradas que le llegaban hasta el muslo. Las acariciaba con la mano, como si fueran la gualdrapa de un caballo dócil o los cabellos de una amante rubia. «Mi tierra, mi trigo», repetía. De repente se echó en tierra, revolcándose, rodando como un loco entre las gramíneas, como si quisiera confundirse con ellas. Mordía las espigas, las masticaba para sacarles el sabor lechoso que tienen un mes antes de la cosecha. Ni siquiera se daba cuenta de que se lastimaba los labios con las barbas del trigo. Se embriagaba de cielo azul, de tierra seca y del perfume de los tallos, haciendo él solo tantos estragos como una manada de jabalíes. Se levantó, soberbio, completamente arrugado, y se reunió con sus compañeros blandiendo un puñado de espigas arrancadas de raíz. «Lormé», ordenó a su criado, «desabrocha mi cota, desátame el camisote de armas». Cuando Lormé cumplió la orden, deslizó el puñado de trigo bajo su camisa, en contacto con la piel. «Juro ante Dios, mis señores», dijo con voz potente, «que estas espigas no saldrán de mi pecho hasta que haya reconquistado el último campo, el último árbol de mi condado. Ahora, ¡a la guerra!». Montó en su caballo y lo lanzó al galope. «¿No te parece, Lormé?», gritó en plena carrera, «que aquí la tierra suena mejor bajo los cascos de nuestros caballos». «Desde luego, mi señor», respondió el asesino de corazón tierno, que compartía todas las opiniones de su dueño. «Pero lleváis suelta la cota, no corráis tanto y os la podré ajustar». Cabalgaron así un momento. Luego, la llanura descendía bruscamente, y Roberto descubrió una masa de 1.800 corazas alineadas en una pradera, centelleantes bajo el sol, que acudían a recibirlo. Nunca hubiera creído encontrar tantos partidarios en esa cita. «¡Ah, Varenne! ¡Buen trabajo, amigo mío!», exclamó Roberto, maravillado. En cuanto lo reconocieron los caballeros del Artois, un inmenso clamor se elevó de sus filas. «¡Bienvenido sea nuestro conde Roberto! ¡Larga vida a nuestro gentil señor!». Y los más entusiastas lanzaron los caballos a su encuentro. Las rodilleras de hierro chocaban, las lanzas oscilaban como la mies en el campo. «¡Ah, Comón, Suastre! Os reconozco por vuestros escudos, compañeros», dijo Roberto. Bajo la visera levantada del casco se veían las caras de los caballeros chorreando sudor, pero radiantes por el entusiasmo bélico. Muchos de ellos, simples señores del campo, llevaban viejas armaduras anticuadas, heredadas de sus padres o de sus abuelos, que ellos mismos habían ajustado mal a su medida. Antes de que anocheciera, esas armaduras se romperían por las junturas y sus cuerpos estarían cubiertos de costras sangrantes. En previsión de esto, todos llevaban en los equipajes de sus escuderos de armas un bote de ungüento preparado por sus mujeres y tiras de tela para vendarse. Ante Roberto se presentaban todos los ejemplos de la moda militar de un siglo, todas las formas de yelmos y cimeras. Algunas de aquellas cotas de malla y gruesas espadas habían participado en la última cruzada. Los elegantes provincianos se empenachaban con plumas de gallo, faisán o pavo real. Otros iban coronados con un dragón dorado, y hasta uno de ellos había llegado a colocarse en el casco la figura de una mujer desnuda que atraía las miradas de muchos. Todos habían pintado de nuevo sus escudos cortos, donde resplandecían en colores chillones sus blasones, sencillos o complicados según la antigüedad de cada linaje. Los más sencillos generalmente pertenecían a las familias de más rancio abolengo. «He aquí a Saint-Venant, a Longvilliers, a Nedonchel», decía Juan de Varenne, presentando los caballeros a Roberto. «Vuestro vasallo leal, mi señor», decía cada uno en el momento en que citaban su nombre. «Leal Nedonchel, leal Beliancourt, leal Piquigny», respondía Roberto al pasar ante ellos. A unos jovenzuelos, erguidos y orgullosos de entrar en combate por primera vez, Roberto les prometió armar los caballeros él mismo si demostraban valor en los próximos lances. Luego, decidió nombrar inmediatamente dos mariscales como en el ejército real. En primer lugar, nombró al señor de Oponlier, que había contribuido activamente a agrupar aquella nobleza alborotada. «Y ahora voy a elegir. Veamos. A ti, Boval», dijo Roberto. «El regente tiene por mariscal a un Beaumont. Yo tendré a un Boval». Los pequeños señores, a quienes complacían los juegos de palabras y los retruécanos, aclamaron riendo a Juan de Boval, que había sido designado debido a su nombre. «Ahora, mi señor Roberto», dijo Juan de Varenne, «¿qué ruta queréis seguir? ¿Vamos primero a Saint-Paul o bien nos dirigimos directamente a Arras? El Artois es todo vuestro, no tenéis más que elegir». «¿Qué ruta lleva a Edán?» «Es esta en la que os halláis, mi señor, que pasa por Frevin». «Pues bien, quiero ir primero al castillo de mis padres». Se observó un movimiento de inquietud entre los caballeros. Realmente era de lamentar que el conde de Artois, acabado de llegar, quisiera dirigirse hacia Edán. El señor Suastre, el que llevaba sobre el casco la figura de una mujer desnuda, que se había hecho notar mucho en los tumultos del último otoño, dijo: «Temo, mi señor, que el castillo no esté en condiciones de recibiros». «¿Cómo? ¿Sigue acaso ocupado por el señor de Bros, puesto allí por mi primo Luis X?» «No, no. Hicimos huir a Juan de Bros, pero destrozamos también un poco el castillo». «¿Destrozado?» se sorprendió Roberto. «¿Lo habéis quemado?» «No, mi señor, no. Los muros siguen en pie». «Pero lo saqueasteis un poco, ¿verdad? Bien, si no es más que eso, habéis hecho bien. Cuanto sea de Mahón la cerda, Mahón la bribona, Mahón la ramera, os pertenece, mis señores. Yo os hago partícipes de todo». ¿Cómo no querer a un señor feudal tan generoso? Los aliados vitorearon de nuevo a su gentil conde Roberto, deseándole larga vida, y el ejército de la rebelión se puso en marcha hacia Edán. Al atardecer, llegaron ante las 14 torres de la plaza fuerte de los condes de Artois, en la que solo el castillo ocupaba la superficie de 12 medidas, o sea, casi 5 hectáreas. ¿Cuántos impuestos, penas y sudores había costado a la gente humilde de la comarca aquel fabuloso edificio destinado, según les habían dicho, a protegerlos de las desgracias de la guerra? Las guerras se sucedían, pero la protección se revelaba poco eficaz, y como siempre se luchaba por la posesión del castillo, la población prefería encerrarse en las casas de argamasa, rogando a Dios que la tormenta pasara de largo. En las calles no había mucha gente para festejar la llegada del señor Roberto. Los habitantes, acobardados por el saqueo de la víspera, se escondieron. Los alrededores del castillo no eran muy agradables a la vista. La guarnición real, colgada en las almenas, comenzaba a oler a carroña. En la puerta grande, llamada de los pollos, el puente levadizo no había sido levantado. En el interior el panorama era desolador. Por todas partes se veían aves de corral muertas. De los establos llegaba el quejumbroso mugido de las vacas, y en las losas que pavimentaban los patios interiores, raro lujo en aquella época, se leía la historia de la reciente carnicería en largos regueros de sangre seca. En la residencia de la familia de Artois, 50 habitaciones en total, nada había sido respetado por los buenos aliados de Roberto. Todo lo que no se pudieron llevar para decorar las mansiones vecinas había sido destrozado allí mismo. Habían desaparecido de la capilla la gran cruz de plata sobredorada y el busto de San Luis, que contenía un fragmento de hueso y algunos cabellos del rey. Desapareció el gran cáliz de oro, del que se apropió Ferry de Piquigny, que poco más tarde estaba en venta en una tienda de París. Desaparecieron los 12 volúmenes de la biblioteca y el ajedrez de jaspe y calcedonia. Con los vestidos, peinadores y la lencería de Mahó, los señores se habían abastecido de buenos regalos para sus amantes. Hasta se llevaron de las cocinas las reservas de pimienta, jengibre, azafrán y canela. Caminaban sobre vajilla destrozada y brocados hechos trizas. Solo se veían cortinas de lecho rasgadas, muebles quemados y tapices arrancados. Los jefes de la revuelta, un poco confusos por el destrozo que habían hecho, seguían a Roberto en su visita. Pero el gigante, a cada descubrimiento que hacía, estallaba en una risa tan amplia, tan sincera, que pronto se envalentonaron. En la sala de los escudos, Mahó había hecho erigir, adosadas a las paredes, estatuas de piedra que representaban a los condes y condesas de Artois desde su origen hasta ella misma. Todos los rostros se parecían un poco, pero el conjunto tenía buen aspecto. «De aquí, mi señor», dijo Piquigny, «no quisimos tocar nada». «Pues hicisteis mal, amigo mío», respondió Roberto, «porque entre estas figuras veo al menos una que no me gusta. Lormé, una maza». Empuñó la pesada maza de guerra que le tendió su criado, la hizo girar 3 veces por encima de su cabeza y descargó un descomunal golpe sobre la efigie de Mahó. La estatua vaciló en su pedestal, la cabeza se desprendió del cuello y fue a estrellarse contra las losas. «Que le ocurra lo mismo a la verdadera cabeza, después de que todos los aliados del Artois se hayan orinado encima de ella», exclamó Roberto. «Para quien gusta de destrozar, todo es cuestión de empezar». La maza de guerra erizada de puntas se balanceaba, amenazadora, en la mano del gigante. «¡Ah, tía bribona! Me despojasteis del Artois porque este que me engendró», hizo saltar la cabeza de la estatua de su padre, el conde Felipe, «cometió la tontería de morir antes que este», y decapitó a su abuelo, el conde Roberto II. «Iba a vivir yo entre estas imágenes que hicisteis modelar para que os invistieran de un honor al que no teníais derecho. Abajo, mis antepasados, volveremos a comenzarlo todo». Las paredes temblaban, los trozos de piedra se esparcían por el suelo. Los varones permanecían en silencio, sin respiración, por aquel furor que superaba en mucho su propia violencia. ¿Cómo? ¿Cómo no obedecer ciegamente a un jefe como aquel? Cuando terminó de descabezar a sus antepasados, el conde Roberto III lanzó la maza por las vidrieras de una ventana y dijo: «Ahora podemos hablar cómodamente. Compañeros míos, mis leales, quiero que en todas las ciudades, prebostazgos y castellanías que vayamos a liberar del yugo de Mahó, se registren las quejas que cada uno formule contra ella y que dicho registro recoja con toda exactitud sus maldades, con el fin de enviar un informe detallado a su yerno, el señor Puertas Cerradas, porque lugar que pisa ese hombre, lugar que cierra, ciudades, cónclave, tesoro. Al señor Miope, también conocido como Felipe el Tuerto, que se proclama regente y por causa del cual nos quitaron hace 14 años este condado, para que él pudiera enriquecerse con Borgoña. ¡Que reviente esa bestia con la garganta atada con sus tripas! El pequeño Gerardo quiere, el experto en pleitos que había defendido ante el rey la causa de los barones contra Mahó, tomó entonces la palabra y manifestó: «Hay algo grave, mi señor, que no solamente atañe al Artois, sino a todo el reino, y apuesto que no le sería indiferente al regente que se supiera cómo murió su hermano Luis X». «Por el mismísimo diablo, Gerardo, ¿también tú sospechas lo mismo que yo? ¿Tienes pruebas de que en este asunto mi tía ha puesto también su maligna mano?» «Pruebas, pruebas, mi señor, eso se dice pronto. Pero sí que tengo una fuerte sospecha que podría ser apoyada con testimonios. Conozco en Arras a una señora que se llama Isabel de Ferrien y a su hijo Juan, vendedores ambos de objetos de magia que proporcionaron a cierta joven de la familia Higson, Beatriz. Algún día, compañeros míos, os regalaré a esa Beatriz», dijo Roberto. «La he visto varias veces y adivino por su aspecto que tiene unos reales muslos». 2 semanas antes de morir el rey, los Ferrien le vendieron veneno para matar ciervos. Lo que podía servir para los ciervos bien pudo servir también para el rey. Los barones demostraron con sus risitas que apreciaban el juego de palabras. «En cualquier caso, se trataba de veneno para cornudos», exclamó Roberto. «Dios guarde el alma de mi primo Luis». Las risas subieron de tono. «Y ello parece tanto más cierto, señor Roberto», prosiguió Quiere, «cuanto que la señora Ferrien se jactó el año pasado de haber fabricado el filtro que hizo las paces entre el señor Felipe, a quien llamáis el tuerto, y la señora Juana, hija de Mahó. Ramera como su madre, y a quien hicisteis mal, varones míos, de no ahogar como si fuera una víbora cuando la tuvisteis a vuestra merced aquí mismo el pasado otoño», dijo Roberto. «Necesito a esta Ferrien y a su hijo. Prendedlos en cuanto lleguemos a Arras. Ahora vamos a comer, porque esta jornada me ha abierto mucho el apetito. Que maten el buey más gordo de los establos y que lo asen entero. Que vacíen el estanque de las carpas de Mahó y que nos traigan el vino que todavía no os hayáis bebido». 2 horas más tarde, al caer la noche, aquella compañía estaba completamente borracha. Roberto mandó a Lormé, que se mantenía bastante bien en pie, a dar una batida por la ciudad con una buena escolta, a fin de reunir a las mujeres necesarias para contentar el humor alegre de los varones. Lormé no se detuvo a averiguar si eran doncellas o madres de familia aquellas a quienes sacaba de la cama. Con sus soldados, empujó hacia el castillo a un rebaño en camisón que balaba de espanto. En las saqueadas habitaciones de Mahó se organizó un interesante combate. Los alaridos de las mujeres enardecían a los caballeros, quienes se lanzaban al asalto como si cargaran contra infieles, rivalizando en violencia y abatiéndose hasta 3 a la vez sobre el mismo botín. Roberto tomó por los cabellos a las más apetitosas, sin preocuparse en desnudarlas. Como pesaba más de 100 kilos, sus conquistas casi perdían la respiración y no podían gritar. Mientras tanto, su ast, que había perdido su hermoso casco, estaba encorvado, con los puños sobre el corazón y vomitando como gárgola durante una tormenta. Luego, aquellos valientes empezaron a roncar. Un hombre hubiera bastado entonces para degollar sin dificultad a toda la nobleza del Artois. Al día siguiente, un ejército de piernas flojas, lenguas espesas y cerebros brumosos se puso en camino hacia Arras. Solo Roberto parecía tan fresco como un lucio sacado del río, lo que le ganó definitivamente la admiración de su tropa. Hicieron varios saltos en el camino, porque Mahó poseía en aquellos parajes otros castillos cuya vista despertó el valor de los varones. Pero cuando el día de Santa Magdalena se instaló Roberto en Arras, buscaron en vano a la señora Ferrien. Había desaparecido. 2. El lombardo del Papa. En Lyon, los cardenales seguían encerrados. Se habían imaginado que iban a cansar al regente, pero su reclusión duraba ya un mes. Los 700 hombres armados del conde de Fogué continuaban montando guardia alrededor de la iglesia y del convento de los frailes dominicos, y aunque, por respeto a las formas, el conde de Savelli, mariscal del cónclave, llevaba permanentemente las llaves consigo, éstas no servían de gran cosa para abrir puertas tapiadas. Los cardenales transgredían día tras día a la constitución de Gregorio, y con la conciencia tranquila, porque los habían obligado a reunirse a la fuerza y con violencia. No dejaban de decírselo así día tras día al conde de Fogué, cuando éste asomaba la cabeza encasquetada por el estrecho orificio que servía para pasar los víveres. Pero todos los días el conde de Fogué se limitaba a repetir que él se veía obligado a hacer respetar la ley del cónclave. Aquel diálogo de sordos podía continuar indefinidamente. Los cardenales ya no se alojaban juntos, como prescribía la Constitución, porque, aunque la nave de los jacobinos era grande, el hecho de convivir en ella casi 100 personas sobre simples brazadas de paja se hizo pronto insoportable, y más que nada por la pestilencia que se había originado con los calores de agosto. Porque nuestro Señor nació en un establo, su vicario no ha de ser elegido necesariamente en medio de la porquería, decía un cardenal italiano. Los prelados, por lo tanto, se trasladaron al convento que comunicaba con la iglesia y ocupaba el mismo recinto. Expulsaron a los frailes y se colocaron, mejor o peor, de tres en tres en cada celda o habitación de la hospedería, la cual, naturalmente, fue cerrada a los viajeros. Los capellanes y los pajes ocuparon los refectorios. El régimen alimenticio decreciente ya no se aplicaba porque hubiera sido una asamblea de esqueletos. Los cardenales se hacían enviar golosinas del exterior que, según decían, iban destinadas al abad y a los frailes. El secreto de las deliberaciones se violaba constantemente y con habilidad. Cada día entraban o salían del cónclave cartas escondidas en el pan o entre los platos vacíos. La hora de la comida se había convertido en la hora del correo, y la correspondencia que pretendía arreglar la suerte de la cristiandad estaba muy manchada de grasa. El conde de Fogué había notificado todas estas infracciones al regente, que parecía alegrarse. «Cuantas más faltas e inobservancias cometan», declaró Felipe de Poitiers, «más fácilmente podremos usarlas contra ellos cuando nos interese. Dejad pasar las misivas, pero abridlas siempre que podáis y hacedme saber su contenido». De esta manera, se enteró del fracaso de cuatro candidaturas casi inmediatamente después de presentadas. Primero, la de Arnaldo Nouvel, antiguo abad de Fontfroide, de quien el conde de Poitiers hizo saber claramente a través de Juan de Fogué que no encontraba a aquel cardenal bastante amigo del reino de Francia. Luego, las de Guillermo de Mandagú, Arnaldo de Pelagri y de Berenguer Fredol el Mayor. Gascones y provenzales se ponían la zancadilla mutuamente. Supo también que el terrible Caetani comenzaba a asquear a una parte de los italianos, incluso a su propio sobrino Stefaneschi, por la bajeza de sus intrigas y la exageración de sus calumnias. Había llegado a proponer, medio en broma, ya se sabía lo que él entendía por bromear, llamar al diablo y encargarle la designación del papa, puesto que Dios parecía haber renunciado a comunicar su elección. A lo que Diez, con su voz susurrante, respondió: «No sería la primera vez, monseñor Francesco, que Satanás se sienta entre nosotros». Cuando Caetani solicitaba una vela, se susurraba que no era para alumbrarse, sino para fundirla y conjurar un hechizo. Hasta su inesperada reclusión, los cardenales se oponían unos a otros por razones de doctrina, prestigio o interés. Pero después de vivir juntos un mes, en la incomodidad de un espacio reducido, se odiaban por razones personales, casi físicas. Algunos descuidaban su aseo, no se lavaban ni se afeitaban, y se dejaban llevar por todas las libertades de la naturaleza. Algún candidato ya no buscaba votos prometiendo dinero o beneficios eclesiásticos, sino repartiendo su ración con los glotones, algo formalmente prohibido. Entonces corrían las denuncias de boca en boca. «El camarlengo se ha comido tres platos del bando de...». Si los estómagos lograban satisfacerse con estas compensaciones, no ocurriría lo mismo con otros apetitos. La castidad, a la que ciertos cardenales tenían poca costumbre de someterse, comenzaba a agriar furiosamente el carácter de algunos. Entre los provenzales circulaba este comentario burlón: De Hoche está dispuesto a todo para hacer buena cara, y los Colonna no le hacen ascos a nadie. Porque los dos Colonna, tío y sobrino, dos hombres atléticos que habrían llevado mejor la coraza que la sotana, acorralaban a los pajes por los pasillos con la promesa de una buena absolución. No dejaban de echarse en cara antiguas quejas. Si no hubierais canonizado a Celestino, si no hubierais renegado de Bonifacio, si no hubierais condenado a los templarios. Se acusaban mutuamente de debilidad en la defensa de la Iglesia, de ambición y de venalidad. Oyendo hablar a aquellos cardenales, se hubiera dicho que ninguno de ellos merecía siquiera una parroquia de pueblo. Solo Diez parecía insensible a la incomodidad, las intrigas y la maledicencia. Desde hacía 2 años había embarullado tanto las cosas entre sus colegas que ya no necesitaba mezclarse en nada y podía dejar que sus perversas maquinaciones trabajaran por sí mismas. Frugal por naturaleza y por costumbre, la escasez de comida no le preocupaba en absoluto. Había preferido compartir su celda con los dos cardenales normandos aliados de los provenzales, Nicolás de Froville, antiguo confesor de Felipe el Hermoso, y Miguel del Bec, que, demasiado débiles para formar un partido, no figuraban entre los papables. No los temían, y su instalación en compañía de Diez no tenía aspecto de conjura. Por otra parte, Diez veía poco a sus compañeros. A una hora fija se paseaba por el claustro del convento, apoyándose en el brazo de Gucho, que no cesaba de recomendarle: «Monseñor, no vayáis tan deprisa. Tengo dificultad en seguiros debido a esta pierna que me ha quedado rígida a consecuencia de mi caída en Marsella. Bien sabéis que vuestra oportunidad, si he de dar crédito a lo que oigo, será mayor cuanto más débil os crean». Es verdad, dices bien», respondía el cardenal, que se esforzaba entonces por encorvar la espalda y arrastrar los pies, doblegando sus 72 años. El resto del tiempo lo dedicaba a leer o a escribir. Se había procurado lo que le era más necesario: libros, velas y papel. ¿Le avisaban para una reunión en el coro de la iglesia? Fingía entonces dejar con pena sus trabajos, se arrastraba hasta su silla y, mientras se deleitaba escuchando las injurias y perfidias con que se abrumaban sus colegas, se contentaba con susurrar: «Ruego a Dios, hermanos míos, ruego a Dios que nos inspire la elección más digna». Quienes lo conocían de hacía tiempo lo encontraban cambiado. Parecía lleno de virtudes cristianas y ofrecía a todos ejemplo de benevolencia y caridad. Cuando se lo comentaban, respondía sencillamente, acompañando su murmullo con un gesto de desengaño: «La proximidad de la muerte. Es hora ya de prepararme». Apenas tocaba la escudilla de la comida y la hacía llevar a alguno de sus rivales. Así, Gucho se acercaba con los brazos cargados al camarlengo que engordaba como buey cebado y le decía: «Monseñor Diez os envía esto. Esta mañana os ha encontrado delgado». De los 96 prisioneros, Gucho era uno de los que más fácilmente se comunicaba con el exterior. Había podido establecer rápidamente un enlace con el agente de la banca Ptolomei en Lyon. Por esta vía pasaban no solo las cartas que enviaba a su tío, sino también el correo más secreto que Diez destinaba al regente. Esas cartas no pasaban por los platos grasientos, sino dentro de los libros indispensables para los piadosos estudios del cardenal. En efecto, Diez no tenía otro confidente que el joven lombardo, cuya astucia le era cada día más valiosa. Sus destinos estaban estrechamente ligados, porque uno quería salir papa de aquel convento recalentado por el verano, y el otro deseaba dejarlo cuanto antes, bien protegido por un poderoso, para correr en auxilio de su hermosa María. Gucho, de todos modos, estaba más tranquilo en lo referente a ella desde que Ptolomei le había escrito que velaba por su amor como un tío verdadero. A comienzos de la última semana de julio, cuando Diez vio que el cansancio extenuaba a sus colegas, hartos de calor y lanzados irremediablemente unos contra otros, decidió poner en práctica la comedia que meditaba desde hacía tiempo, preparada cuidadosamente con Gucho. «He arrastrado bastante los pies. ¿He ayunado bastante? ¿Es bastante malo mi aspecto?», preguntaba a su improvisado paje. «¿Están mis colegas bastante disgustados de sí mismos para dejarse llevar por el cansancio a una decisión?». «Así lo creo, monseñor. Creo que ya están maduros». «Entonces, mi joven compañero, comenzad a hacer trabajar vuestra lengua. Por mi parte, temo acostarme y no levantarme más». Gucho empezó por decir a los servidores de los otros cardenales que monseñor Díez estaba muy agotado, que presentaba indicios de enfermedad y que, en vista de su mucha edad, era de temer que no saliera vivo del cónclave. Al día siguiente, Díez no se presentó a la reunión diaria, y los cardenales lo comentaron entre sí, propagando los rumores que Gucho había hecho circular. A los dos días, el cardenal Orsini, que acababa de tener un violento altercado con los Colonna, se encontró con Gucho y le preguntó si era verdad que monseñor Díez estaba tan débil. «Sí, monseñor, y estoy apenadísimo», respondió Gucho. «¿No estáis enterado de que mi dueño incluso ha dejado de leer? Eso es como decir que le queda poco de vida». Luego, con aquel aire de cándido atrevimiento que sabía adoptar en tales casos, añadió: «Si yo estuviera en vuestro lugar, monseñor, sé muy bien lo que haría. Elegiría a monseñor Díez. Así podríais salir al fin de este cónclave y reunir otro a vuestro gusto en cuanto él muera, cosa que, os lo repito, no tardará en suceder. Es una oportunidad que tal vez la semana próxima se habrá perdido». Por la tarde, Gucho vio a Napoleón Orsini en conciliábulo con Stefaneschi, Alberti de Prato y Guillermo de Longhi, todos italianos favorables a Díez. Al día siguiente, volvió a formarse como casualmente el mismo grupo en el claustro, pero engrosado con el español Luca de Flisco, hermanastro de Jaime II de Aragón, y con Arnaldo de Pellegrí, jefe del partido gascón. Gucho, al pasar junto a ellos, oyó decir a este último: «¿Y si no muere?». «Sería menos malo que permanecer aquí 6 meses más», respondió uno de los italianos, «como nos espera si dejamos perder esta ocasión de elegir a un moribundo». Gucho hizo llegar inmediatamente una carta a su tío, en la que le recomendaba comprar a la compañía de los Bardi todos los créditos que ésta tenía sobre Jacobo Díez. «Podréis obtenerlo sin dificultad a mitad de su valor, ya que al deudor se le da por muerto y el acreedor os tomará por loco. Comprad incluso a 80 libras las 100, porque, como os digo, el negocio será bueno, o yo no soy vuestro sobrino». Además, aconsejaba a Ptolomei que se trasladara a Lyon lo antes posible. El 29 de julio, el conde de Fogué hizo entregar oficialmente al cardenal Camarlengo una carta del regente. Para escuchar su lectura, Jacobo Díez consintió en dejar su camastro. Más que caminar, se dejó llevar a la reunión. La carta del conde de Poitiers era severa. Detallaba todas las infracciones cometidas del reglamento de Gregorio. Recordaba su amenaza de quitar la techumbre de la iglesia. Vituperaba a los cardenales por sus discordias y les sugería, si no podían llegar a un acuerdo, conferir la tiara al más anciano de ellos. El más anciano era Jacobo Díez. Cuando oyó estas palabras, movió los brazos con gesto de moribundo y dijo con voz apenas perceptible: «El más digno, hermanos míos, el más digno. ¿Qué ibais a hacer con un pastor que ni siquiera tiene fuerzas para andar y cuyo lugar está más bien en el cielo, si el Señor quiere acogerlo, que aquí abajo?». Se hizo llevar a su celda, se tendió sobre la cama y se puso de cara a la pared. Al día siguiente, Díez pareció recobrar un poco las fuerzas. Un debilitamiento demasiado constante hubiera despertado sospechas. Pero al recibirse una recomendación del rey de Nápoles, que apoyaba la del conde de Poitiers, el anciano comenzó a toser de manera penosa. Debía de estar muy mal cuando se había acatarrado con aquel calor tan sofocante. Continuaban las negociaciones, ya que no se habían extinguido todas las esperanzas. El conde de Fogué comenzó a mostrarse más duro. Ahora hacía registrar ostensiblemente los alimentos, que además había reducido a un servicio diario, y confiscaba la correspondencia o la hacía echar de nuevo al interior. El 5 de agosto, Napoleón Orsini había logrado inclinar hacia Diez al temible Caetani y a otros miembros del partido gascón. Los provenzales empezaban a olfatear el perfume de la victoria. El 6 de agosto pudo advertirse que Monseñor Diez contaba con 18 votos, es decir, dos más que aquella famosa mayoría absoluta que, en 2 años y 3 meses, nadie había podido reunir. Los últimos adversarios, viendo que se iba a hacer la elección a pesar de ellos, y temiendo que se les tuviera en cuenta su obstinación, reconocieron las grandes virtudes cristianas del cardenal obispo de Porto y se declararon dispuestos a ayudarle con sus votos. Al día siguiente, 7 de agosto de 1316, decidieron hacer la votación. Designaron a 4 responsables del escrutinio. Diez se presentó, sostenido por Gucho y su segundo paje. «Pesa menos que una pluma», murmuraba Gucho a los cardenales que los miraban pasar y se apartaban con una deferencia que indicaba ya la elección que iban a hacer. Minutos después, era proclamado papa por unanimidad y sus 23 rivales le dedicaron una ovación. «Puesto que vos lo queréis, señor, puesto que vos lo queréis», susurró Diez. «¿Qué nombre escogéis?», le preguntaron. «Juan. Llevaré el nombre de Juan. Juan 22». Gucho se adelantó para ayudar a levantarse al endeble anciano, convertido en la autoridad suprema del universo. «No, hijo mío, no», dijo Diez. «Me esforzaré en andar solo. Quiera Dios sostener mis pasos». Los imbéciles creyeron entonces asistir a un milagro, mientras que los demás comprendieron que habían sido engañados. Pensaban haber votado por un cadáver, y he aquí que su elegido circulaba con toda facilidad entre ellos, bullicioso y fresco como una trucha. Pero no imaginaban todavía la dura vida que les iba a deparar durante 18 años. Entretanto, el camarlengo había quemado en la chimenea las papeletas de la votación, cuyo humo blanco anunciaba al mundo un nuevo pontífice. Inmediatamente comenzaron a oírse golpes de pico en el muro que tapiaba la puerta principal, pero el conde de Fogué era prudente. En cuanto quitaron unas piedras, se deslizó por el hueco. «Sí, sí, hijo mío, soy yo», le dijo Diez, que había trotado rápidamente hasta la puerta. Entonces los albañiles terminaron de derribar la pared, abrieron las puertas y el sol, por primera vez después de 40 días, entró en la iglesia de los jacobinos. Una gran muchedumbre esperaba en el atrio, burgueses y gente del pueblo de Lyon, cónsules, señores y observadores de las cortes extranjeras, que se pusieron de rodillas cuando cardenales y conclavistas salieron en procesión. Un hombre grueso, de tez aceitunada y con un ojo cerrado, que estaba en primera fila junto al conde de Fogué, cogió el borde de la túnica del papa cuando éste pasó delante de él y se lo llevó a los labios. «¡Tío Spinello!», exclamó Gucho Baglioni, que iba detrás del pontífice. «¡Ah, vos sois su tío! Aprecio mucho a vuestro sobrino, hijo mío», dijo Diez al banquero mientras le indicaba que se levantara. «Me ha servido fielmente y quiero conservarlo a mi lado. ¡Abrazadlo, abrazadlo!». Se levantó el capitán general de los lombardos y Gucho lo abrazó. «Lo he comprado todo, como me dijiste, y a 6 por 10», susurró Ptolomei a su sobrino, mientras Diez bendecía a la muchedumbre. «Este papa nos debe ahora varios miles de libras. Buen trabajo, hijo mío. Verdaderamente eres de mi sangre». Alguien detrás de ellos ponía una cara tan larga como los cardenales. Era el señor Boccaccio, el principal viajante de los Bardi. «Ah, entonces estabas dentro, descreído», le dijo a Gucho. «De haberlo sabido, no hubiera vendido los créditos». «¿Y María? ¿Dónde está María?», preguntó Gucho ansiosamente a su tío. «Tu María se encuentra bien. Es tan hermosa como tú astuto. Y si el pequeño lombardo que lleva dentro se parece a los dos, hará carrera en la vida. Pero date prisa, muchacho. Te llama el Padre Santo.